mis manos, mira mi cuello, nada de joyas, ni de ropa fija, rollo Armani, que pueden hacer que mi aspecto, lo que llamáis apariencia, desvirtúen o distraigan mi notoria presencia. A cambio elijo no llenar tus ojos sino tu mente, no llenar tu oreja con paparruchas incoherentes, sino con sabiduría de la que hace que el mismísimo diablo se va más por viejo que por pellejo. Hay que tipejos de mi calaña considerados chicos de barrio, saquemos en el juego de la vida y a diario mejores notas que cualquier brinca de mierda de los que te miran por encima del hombro como un cero a la izquierda y que a la hora de la verdad se te rajan, no pudiendo ocultar, solo ser hombres de paja con maja apariencia, pero vacíos por completo en esencia, inteligencia o cualquier otra ciencia. Pero dejémoslo ahí, sí, no le busquemos pies al gato, simplemente sube volumen y disponte a pasar un buen rato en compañía de Tito Reyes, el DJ y FRWE, Che Guevara de las rimas, en plena guerra de guerrillas contra falsos MCs, en plena guerra de guerrillas que los quedan un puto sí al racismo, la ignorancia, intolerancia y por desgracia, toda esa larga lista de corruptas fragancias. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Doble cero, doble cero es el número que va delante del cero y del uno. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Uno, uno, uno, uno, uno. Rápido, lento, da igual, mis tíos como el cemento que sostiene el firmamento con todo lo que incluye dentro de mis palabras, tan llenas de simpleza y realidad, que hasta el tonto más tonto haya en ellas verdad. Mira, yo no pretendo ir de superestrella, pero si hay alguien aquí, compadre, merecedor de ser una de ellas, no es precisamente, no, nadie de esa gente que tan descaradamente alardean decir quién son. Si hay alguien aquí, insisto que sea realmente intenso, incluso llegando al extremo de ser hasta propenso a ponerse de los nervios y no rimando, produciendo en confianza, no es ninguno de estos simplejos que están diciendo. Créeme, no te lo digo por marcarme un farol, sino porque a ese cabrón lo conozco muy bien y es todo un valor. De veras, sé cómo piensas, sé cómo actúas, sé cuánto resiste en situaciones límite en las que otros desisten. Él insiste y persiste sin miedo alguno al que dirán. Él insiste y persiste como guiado por un gran plan, que en definitiva no es nada más que su propio sentido común y una no muy común gran fuerza de voluntad. Al esquerrizando el rizo también se le suma un gran talento musical, que digamos en suma es su herencia y legado paternal, aunque él lo haya sacado de una forma más anárquica y radical. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Doble cero, doble cero es el número que va delante del cero y del uno. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Uno, uno, uno, uno, uno, uno. Sí, ya sé que yo no me apodo Giorgio Swanny, que mi DJ tampoco es el legendario Scaldo Rack, pero tenemos lo suficiente disciplina y templanza necesaria como para equilibrar el puto peso de la balanza en favor de que se legalice la marihuana sin semilla, o de que niñatos insensatos aborrezcan el consumo de pastillas, dándoles así la oportunidad de que se reconviertan en D-Boys, aunque está empezando como Toys, por ciertos más preferibles que ese atajo de Tolais, traseros cibernéticos con tendencias gays, ya que al menos los Toys por pena están dentro de la movida, de corto, medio, largo plazo como ganado en estampida. Algunos alcanzarán un poco de hip hop cultura, dejando de ser Toys al adquirir una textura más de acorde y en la línea de un auténtico B-Boy, aunque bien mirado con lupa. Tío, realmente hoy por hoy somos pocos los que sepamos la ciencia cierta distinguir donde radica verdaderamente el auténtico elixir de pintar trenes, bailar break, hacer ritmos, scratch, beatbox y lo que parte ya la pana, esculpir rima de las que dejan a veneres marcando y de paso también trillan a falsos personajes tipo oh, tu ropa no es FUBU ni tampoco de una marca que me suene conocidilla, de los que me río en su puta cara y me parto hasta las canillas. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Doble cero, doble cero es el número que va delante del cero y del uno. Nunca quise ser el jodido número uno, pues siempre me conformé con lo que no quería ninguno. Uno, uno, uno, uno, uno. Caballeros.